Bienvenidos sean todos, chicos. Un saludo enorme a todos los que están sintonizando la frecuencia de la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, Radio Irme Nexus. En este, su programa, que los ayuda, que los invita a explorar el otro lado de la música, escala alternativa, el espacio perfecto para darle un descanso a tus oídos. Les hablo, anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y este 31 de julio les traemos una selección de música maravillosa para que terminen su semana y para que terminen su mes, en algunos casos para que terminen sus vacaciones, pues de la mejor manera posible, ¿no? Y a todos aquellos que están en el trabajo, a todos aquellos que están, no sé, aburridos en casa sin hacer nada y que están escuchando, pues les traemos esa música que los ayudará a pasar una tarde muy amena, muy agradable aquí con su servidor, con toda la comunidad melómana y así que con toda la gente de aquí de la radio. Los medios de contacto para entablar una conversación con su servidor son los siguientes. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter me encuentran como @Sander_Nexus, en el chat IRC que ya voy a entrar me encuentran como Sander Nexus. Todo el contenido del programa, la lista de reproducción, los programas grabados, algún link de descarga si es que ocurre, pues aquí mismo en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook es donde se va a estar distribuyendo. Dicho los anuncios y el Padre Nuestro de cada día, pues le entramos a la música porque tenemos bastante material para todos ustedes. Y empezamos con un estreno. Con un estreno me parece esperado, con un estreno añorado, con un estreno querido de una artista bastante consentida de todos nosotros. La señorita, una de las voces más prominentes en el mundillo del Annie Song, Aya Sakamoto. La hemos escuchado haciendo música para Ghost in the Shell, para Scaflown, para Arjuna. La hemos escuchado hacer música también para Macross, especialmente la serie Frontier. Y en esta ocasión viene con un nuevo sencillo, que es un nuevo tema de serie animada. Les voy a ser sincero, no tengo el dato, pero lo que sí le traemos aquí pues es la música y muy en especial esta talentosa, amable, agradable, sutil y educada voz para todos nosotros. Vamos a tener el más nuevo sencillo entonces de Aya Sakamoto a continuación, que lleva por nombre Million Clouds. Ahorita que hagamos el bloque, pues les paso el dato de la serie animada a la que pertenece, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a escucharlo. Es un tema tranquilo, es un tema agradable, bonito para empezar la tarde y el programa. Estamos empezando Escala Alternativa, chicos, para En Esa Oreja. Estamos en Radio Anime Nexus. Oh, 優しい水面へと昇る息吹画面の中じゃないこの目で見た世界を信じる que estamos escuchando, muchachos, es el lado B de Million Claus, que lleva por nombre Romashka. La artista es Maya Sakamoto. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas Bass y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Regresamos después de nuestro estreno con esta maravillosa voz Maya Sakamoto y sus dos temas de su lanzamiento más reciente, Million Clouds y su lado B, uno de los lados B, Romashka. Qué bonito canta Maya, qué bonita está la instrumentalización de estas dos canciones, menos a lo mejor, menos vertiginosas, menos locochonas. Muy, muy buenas, muy agradables, por supuesto, para todos aquellos que buscamos a lo mejor música un tanto más tranquilona. Y queda perfecta. Un saludo enorme a todos los que ya se están reportando. Un saludo al Tokiji hasta New Jersey, que me dice que ya no trabaja los domingos. No sé si eso sea bueno o malo, Tokiji. Dime, Tokiji, dime, ¿por qué no trabajas ya los domingos, güey? ¿Qué te pasó? Y si todo está bien, por supuesto. Me preocupas, Tokiji, me preocupa tu vida y tu bienestar. Pensarían que le estoy haciendo la barba porque quiero que me traiga algo de esto, pero la verdad es que no. Un saludo muy grande al buen Tokiji, así como... Tenemos entre otros a Sebas Talero, que ya está, por supuesto, sintonizando junto con el buen Hinamori. Estos dos son mis gallos en cuestiones de escuchas que tenemos aquí para todos los... para todos los que estamos en sintonía todos los domingos. Son parte muy muy importante de la comunidad melómana de Ska Alternativa, porque este chico sí anda... Estos dos chicos sí andan con todo, ¿no? Siempre que escuchan este programa. Un saludo enorme a Sebastelero hasta Colombia. Y al buen Hinamori a Guadalajara, Jalisco. No sé cómo anden con las lluvias por allá. Sebas, yo te pasé por ahí unos códigos. Bueno, un código el día de ayer. No sé precisamente cómo te fue con eso, si pudiste canjear los códigos y no te causó algún problema o qué onda. De cualquier manera, pues sí, dame esa retroalimentación, ¿no? El resultado, porque esos códigos supuestamente pues ya estaban como que caducados, pero digo, vamos a hacer la prueba, porque no son como que servicios de dinero, es bastante bastante distintos. Y no sé precisamente si todavía, ya por donde estén ustedes, valgan estos códigos. Yo sé, y me lo comentó el muchacho Cuauhtémoc Gutiérrez, uno de mis... también de los escuchas frecuentes, que le pasé un código para bajar también unas pelóquilas, así bien, bien chicles. Y me dice que sí lo dejó. Y pues este chavo, a ver si se vio bien ganón porque le tocó un código con la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Entonces ya tiene ahí la colección del buen Cuau. Batman inicia, Batman sigue iniciando y Batman termina. Lo que también se conoce como Batman inicia, el Caballero de la Noche. Y el Caballero de la Noche se levanta, se erige. Bueno, eso sonó un poquito mal, ¿verdad? El Caballero de la Noche se levanta, se renace. Oh, qué la puta. No hay manera bonita de comentarlo. Solo digamos, sí, esa. Caballero de la Noche se levanta. Y ya no diré nada más. A Johnny Charlie creo que le había pasado... No, espérame, a Sebas le pasé un código para la película de Watchmen. Y al Johnny Charlie le pasé un código para Man of Steel, el Hombre de Acero. A ver, díganme si les... Díganme si les jala o... si les jala o no. Yo sensei. El Caballero de la Noche se levanta y se mete hasta su baticueva. Hasta el fondo, bien parado atrás. ¿Qué estamos diciendo? No, ¿qué pasó? Regresemos al bendito tema, por amor de Dios. Porque tenemos todavía mucha música. Saluditos, más saluditos para todos los que están aquí con nosotros. Robert Villegas Zavala pregunta dónde se pueden hacer pedidos de música. En el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Nada más que, pues como es costumbre aquí de la pirañiza, pues ya se acabaron los pedidos. El bloque ya lo tenemos hecho. Entonces, el pedido te lo queda de ver para el próximo programa. Robert, si quieres tú házmelo y yo te garantizo. Te prometo que para la próxima semana ya podemos iniciar con esa canción tuya el programa. Hay más gente que ya se está reportando. Un saludote también muy grande al buen Miguel Vargas Alvitres hasta Perú. Nos está escuchando y pregunta por dónde nos puede sintonizar en señal móvil. Como lo comenta Sebas ahí mismo, pues es en TuneIn. Bajamos la aplicación de TuneIn y buscamos Anime Nexus. Ahí los podemos, pues... Nos puedes encontrar, Miguel, nuestra señal. Y pasar, como siempre, pues una muy, muy buena tarde de domingo. Saludos también a Jordi Aro Silva hasta Chile, que nos da la maravillosa e increíble noticia de que tiene empleo. Pues qué bueno, mi buen Jordi, porque esos... Porque esos tacos y esa papa de cada día y los tacos de cada fin de semana en la noche, pues no se pagan solos. Entonces, pues qué bueno. Otro que se reporta después de, pues prácticamente eones de no haber de no haberse mencionado, es el buen Lucho. Buen Lucho Sama hasta Chile, que nos pide la rola de los Narutos 2016, también conocida como Blood Circulator de Asian Kung Fu Generation. Fíjense el tema bien, bien chido que traemos, el sensei hablando de los naruteros, y acá traemos música de los Narutos. Muy buena narrativa entre programas la que traemos el día de hoy. Y una de las tantas, pues... facetas que escuchamos de Maya es ese pop lleno de, pues a lo mejor, de arreglos orquestales, súper, súper bien producido. Es pues un sonido a lo mejor menos plástico a un género donde prácticamente te admite hacer circo, maroma y teatro con todos los sonidos habidos y por haber. Ese es, por supuesto, el pop. Y les quiero traer pues una selección de temas pues un tanto más complejos, más ¿cómo lo digo? Va. Como lo menciona la propia etiqueta, más artísticos. Hechos de manera más cuidadosa. Es pues este como subgénero que es el art pop. Temas donde pues vaya, no suena la música tan repetitiva en la mayoría de las ocasiones. Hay veces en las que sí, pero cuando eso ocurre, ya traen un trabajo de producción bastante, bastante grande bajo el brazo. De manera que, más que sonar como repetitivo, es como el desarrollo de una melodía, el desarrollo de un arreglo. Vamos a escuchar entonces, así como... así como la Nikumi de Shokugeki no Soma, pues una que siempre utiliza así carnita de la calidad más alta, pues vamos a traer un pop de un nivel un poquito más arriba, ¿no? Y vamos a empezar con estas chicas, Mason Booker, chicas japonesas con una indumentaria bastante, bastante, ¿cómo decirlo?, urbana, callejerona. Y con muchos sonidos muy, muy... Muy bien elaborados, con xilófonos, con pianos. No son, pues vaya, tan prefabricados, tan procesados. Las voces, la verdad, están soso, están un tanto promedio. Pero me llama la atención y me parece interesante recalcar, pues, la onda que traen estas chicas, que es un pop bastante, o sea, igual de digerible, pero bastante, bastante más complejo. Con una producción, es así, maravillosa, ¿eh? Maravillosa, y que las hacen sonar excelentes. Otros de mis compañeros pues han demostrado que la etiqueta de idol no necesariamente tiene que ver con música para las masas, ni con música que sean así como total y completamente hueca. Mi compañero Harakun ya nos ha traído así como las Magnolia Factory. Y yo ya he traído por aquí a un grupo pues de idols que sí se dedican pues a tocar. Haru también... Les pasó a las bandmates, que son, pues, bueno, rockeronas, pero tienen una indumentaria así como muy, muy temática, muy en especial. Las hace verse como idols. La etiqueta no tiene nada que ver con la calidad de la música, y en esta ocasión les garantizo que lo vamos a escuchar en todos. Esto es My Son Book Girl, el tema. Lleva por nombre Snow Irony, parte de su álbum debut, Bathroom. Empezamos el bloque Art Pop aquí en Escala Alternativa. Gracias. Este es uno de los nombres que le dio identidad al género, a esta parte del pop, el artístico. Este es el británico Joe Jackson con su tema Stranger Than Fiction de 1991. Padres del Shibuya Kei, del art pop en Japón, de una banda con mucha influencia. Supercell no sería nada sin ellos. Estos son Clambone con su más reciente sencillo de 2015, Yet. Say no, stop, stop, go, where you go. Regresamos después de este bloque art popero para irnos directamente hacia los pedidos. Esta parte del programa en donde todos ustedes, apreciables melómanos, contribuyen con su buen gusto a formar parte, a hacer la lista de reproducción del programa. Y en esta ocasión le doy pues un agradecimiento muy muy grande a Hinamori, a Sebastalero, como ya es costumbre con estos dos hombres, y al buen Lucho Sama, porque ellos son los que hicieron este bloque que tendremos a continuación. Vamos a tener pues por ahí algo de pop japonés con la muy agradable Aimer, algo de blues rock con los Black Keys y algo de indie rock en Nippon, cortesía de Asian Kung Fu Generation, y la rola de los Narutos 2016, algunos la conocen como Blood Circulator. De cualquier manera, sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El más reciente opening de los Narutos Shippuden, y que tendremos en este programa. A ver, ¿qué me comentan los chicos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa? Ustedes también pueden elegir integrarse al mismo. Buscan en la barrita de arriba Melómanos de Escala Alternativa en Facebook y yo los agrego. Con todo el gusto, y pues los hago que formen parte de esta comunidad melómana de Escala Alternativa. Jordi Aro Silva, ¿qué nos dice Jordi? Bueno, señor Sander, debo escucharlo. ¿Qué? No creo poder escucharlo seguido, ¿o debe? Ah, debe escucharlo seguido, pero tiene un excelente programa de una calidad increíble. Gracias a usted he mejorado mi oído musical, y para el indicador de la música eso se agradece. Estimado Jordi, yo no escucho estas palabras muy seguido. De hecho, no. Como siempre lo menciono, pues yo soy nada más el medio. Nada más el medio para llegar al objetivo que, en el caso muy particular de este programa y para lo que está hecho, pues es simplemente para que ustedes conozcan, para que ustedes se despejen de la música de siempre, para que ustedes pues se nutran, se alimenten de todos estos nuevos sonidos sonidos diferentes que se esmera uno en traerle a ustedes. Entonces, no lo escucho la verdad muy seguido, pero se agradece, de verdad se agradece que haya personas como tú que le tienen, pues ahora sí que, tanta estima y tanto gusto al programa. Y ojalá tu empleo te permita estar aquí con nosotros en medida de lo posible, porque vamos a seguir teniendo muy, muy buena música. De igual manera, para todos ustedes, pues esto, así que este barquito, este tren de sonidos bastante, bastante distintos, de sonidos únicos, este tren no lo para nadie, y todo esto es gracias a ustedes. Pregunta un tantito off topic de parte de Sebas Talero. Tengo unas preguntas no musicales. Pongo en contexto: Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores, el segundo torneo más importante de clubes del mundo. Muchos se alegraron, otros les dio, otros no tanto. En México, dice, el odio hacia el América o Chivas es tan grande, y hasta amenazar de muerte a los directivos por los triunfos de otros, y etcétera. No, realmente no. En México, si ganan las Chivas, pues nomás al América le da urticaria y viceversa, ¿no? Hasta hace poco, el Club Guadalajara era el más ganador en la historia del fútbol mexicano con 11 campeonatos. Esto cambió hace 2 años, cuando el América ganó su título número 12, superando no solo en su palmarés nacional, sino también refrendando su superioridad a nivel internacional con dos copas, con más bien con dos ligas de campeones de CONCACAF consecutivas. Así que se pusieron muy por delante en la carrera, y en este momento en el fútbol mexicano grande solo hay uno y se llama Club América. Sí, que chingue a su madre en América, pero no por eso lo vamos a denostar, ni mucho menos por los logros que de una u otra manera pues han conseguido. Y también eso, ¿no? Es principalmente puro cotorreo, es una especie de mantra aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Pero al punto de hacerse daño físico, no realmente. Hinamori, tú ayúdame también a explicarle a este muchacho, o si te enteras de algún caso como el que menciona, pues y nos lo haces saber, ¿no? La expectativa del mexicano ante los Juegos Olímpicos. Miren, quienes digan que la selección de fútbol olímpico va a defender la medalla, realmente está soñando despierto. No tienen equipo para hacer un buen papel, pero no tienen un equipo tan bueno como para refrendar una medalla. Lo veo muy muy complicado, sobre todo en tierras amazónicas, donde ahí, si no eres Brasil, eres prácticamente odiado por todos, ¿eh? Esa localía brasileña realmente pega, realmente pega. Y bueno, nos vamos ya a los pedidos que los tenemos aquí, pues listos y más puestos que un calcetín. Tres canciones, cada una de ellas pues muy particulares, con un sonido muy muy especial. Nos vamos y después regresamos con la sobrecarga hardcore, sobrecarga parabulera. Esto es la talentosa Aimer con 3AM, una versión en vivo pedido de Sebas Talero. Vamos a escuchar y regresamos. I'm una rola que yo ayudaba a coverear en mis tiempos de baterista de banda. Estos son los Black Keys con Lonely Boy, algo de buen blues rock, pedido de Eric Hinamori. Vamos a escuchar. Esto es Asian Kung Fu Generation con la rola de los Narutos 2016, también conocida como Blood Circulator, pedido de Luchito Sama para todos ustedes. Mine. despacho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Hola, les saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Inuyasha, abajo! Regresamos después del bloque de pedidos, aportaciones de los melómanos que forman parte de nuestra comunidad de Escala Alternativa para todos ustedes. Espero les hayan gustado. Yo sé que Sebas Talero, en lo personal, ya me convenció. Ahorita sea, voy a meterme de lleno a escuchar a Ymer, porque de ella es, ahora sí que de ella he escuchado puras cosas buenas. Y un gran responsable de eso es él, que como seguidor pues sabe perfectamente como que qué botones apretar, ¿no? Para hacer, para generar el interés en esta cantante. Y en lo general, fíjense que tengo pues un mal, tengo pues una relación así, no la mejor del mundo con el denominado Anisong y con los nombres que se les relacionan más con ello. Pero eso ya será algo en lo que desarrollaré. Algo que yo desarrollaré después, perdón. A lo mejor en otro episodio de El Oído Oscuro, no sé. Tuve un chingo de flojera hacer esos episodios porque para nada más unos 10-15 minutos de cápsulas. Requiere una edición como de la madre, 2 horas. Ay. Gajes del oficio, ni hablar. Pues hay saludos también muy especiales para dos personitas que están escuchando. Uno de ellos es la alegría, la felicidad del programa Rosita Zucchino, que ya está aquí con nosotros, llegando tarde, porque por supuesto la niña se hace extrañar, ¿no? Ya que sin ella, sin Rosita Zucchino, pues aquí nosotros no somos nada en Escala Alternativa. Un saludote muy grande a ella. Y un saludo también a Ora-san, que está escuchando. Un saludo muy, muy grande a los dos. Y por supuesto, muchas gracias por sintonizar la número uno de toda Latinoamérica. Y explorar junto a su servidor, pues el otro lado de la música, para que pasen una bonita y agradable tarde de domingo. Nos comenta Rosita que la tuvieron que operar. Ay, qué dolor. Cuestiones así de los huesos. Yo espero que te recuperes pronto, niña. Cuídate mucho, reposo absoluto. No sé. Vete ahí abre tu JK Anime, tu Anime FLB, tu Anime ID. O mejor aún, abre, no sé, un Netflix o un Crunchyroll y al menos utiliza tu periodo de fiaca pues para eso, ¿no? Para descansar. Porque a mí yo decir que me hace falta uno de esos periodos de manera urgente desde hace meses ya. Esto es la vida de pareja, no es fácil, ¿no? Pero le dijo que tendría que serlo. Ni hablar. Pues nos vamos a esta otra parte del bloque musical que tenemos, que es el Julio Parabulero. El sensei le llama a un bloque así grande, grande. Doble carga. Tokiji llama un bloque de tres canciones triple manía. A lo mejor en sus programas, pues no es. Es poco frecuente, ¿no? Que un. Que un solo grupo, que un solo músico, pues tome más de. Un espacio con más de una canción. Esto, por supuesto, en el show es de lo más regular y de lo más normal. Entonces haremos triple doble carga, si los números no me fallan. O haremos doble triple manía. Como ustedes le quieran llamar. El chiste es que vamos a escuchar seis pinches rolas de estos chicos. La banda. La banda de punk hardcore por excelencia. Al menos en este año que... Me parece que tuvieron un boom así de popularidad enorme con Inferno, su más reciente tema, y el opening del nuevo anime de Berserk. Dicen que el anime está... la intención del anime es buena, pero ¡ah! ¡Qué efectos! ¡Qué efectos de CGI tan más pinches baratos y horribles! No es del agrado de todos. Pero bueno, ahí salen, es una serie muy querida por todos Berserk, y me parece que dado el toque pues así agresivo, frenético de la serie, una banda con un sonido como el de estos chicos, me parece una elección muy muy atinada. Podríamos considerarlos sobrinitos de otro grupo también de punk rock japonés que... Por un rato allá de 2008 a 2010 tuvieron un auge que son The Backhorn. Muchos los escuchamos con el tema Wanna, que es el ending de la primera temporada de Gundam 00. Tienen un estilo similar, pero estos chicos en ocasiones sí se van pero al carajo y sí aumentan mucho la intensidad. En esta ocasión vamos a tener música de sus álbumes Dawning y Balson Lifeline, discos de 2013 y 2016 respectivamente. Discos donde se alejaron de sus raíces hardcore y se enfocaron a hacer pues algo un poco más complejo, como un heavy o un thrash metal. Y los vamos a... Vamos a escuchar con temas que me parece a mí tienen ese sonido más característico, más particular de esta banda, junto con un par de rarezas por ahí, un par de rarezas sorpresa que escucharemos para cerrar el bloque, para cerrar esta triple doble carga, doble triple manía. Yo qué chingado le voy a andar poniendo nombre a estos bloques, simplemente es a este macro bloque en Magno. Julio Parabulero con esta maravillosa banda. Esto es de su álbum Dawning, su primer sencillo, Answer and Answer. La banda es Criminal Parabellum Bullet. Y es hora de mover las matas, porque esto se viene con todo. ¡Suscríbete al canal! esos punteos de guitarra preciosos. Es otra faceta del grupo. Esto es Kimbra Pearl and Bullet con Cosmos. Ahora escuchamos a Kimberly Pearl and Bullet en su faceta más punk bluesera. Esto es parte de su más reciente álbum Balsing Lifeline. El tema lleva por nombre Hangyaku no March, la marcha de la revolución. しまった誰に聞いても答えはそんなことと ろと変わってしまった流れ続ける時間は心ではずっと止まっている興味ないとか関係ないとかそんなムードは壊してしまう Esto es pues una canción ya más en forma, más hecha, más heavy metalera, más hard rockera. También parte de su nuevo disco más reciente, Gimme a Problem Bullet, con Ron Reboy. Bye. una banda de punk haciendo un concierto acústico. Es bastante posible y estos muchachos nos lo demuestran. De su MTV Unplugged de 2012. Kimi Parabellum Bullet con Sugi no Ekimade. La estación de los amantes. Y esta es una de sus influencias principales. Esto es Kimmy Parallel Bullet con Motor Breath, un cover de Metallica, su primer álbum, Kill Em All de 1984. Take your breath away. soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y regresamos después de este macro bloque, triple, doble carga, doble, triple manía. Usted llámele como quiera, el punto es lo mismo. Seis canciones de Kimi Parabellum Bullet, con muchas, muchas de sus facetas. La faceta punk, hardcore, una faceta pues un tanto más tranquila, baladosa, melancólica. Con una canción que se asemeja más al heavy metal, con una rola en acústico incluso, y con un cover de una de sus mayores influencias. Me dice Sebas Talero, esta canción es vieja, Mother Breath, el cover de Metallica, y esos fueron los inicios del grupo antes del boom comercial. El boom comercial en Metallica, algunos lo consideran el 86 con el Master of Puppets. La verdad es que es prácticamente consenso que en el 90 es cuando tuvieron su auge con el álbum negro. Y esta fue de su primer disco de 1984. Fue como una canción retrabajada de una grabación que habían hecho con Dave Mustaine, que en aquel entonces todavía era parte del grupo. Así de vieja, mi estimado Sebas, es la rola esta que acabamos de escuchar, Mother Breath. Y nos vamos al bloque yacero con tres joyitas muy muy especiales. Toho Project. Señores, cualquier persona que haya jugado Toho Project o que conozca al menos el trabajo, la dedicación, la pasión del fandom, entenderá o sabrá que uno de sus principales puntos pues es este amor, este cariño por la música del juego, que la verdad, y eso sí es cierto, está muy muy bien hecha. Han habido infinidad de arreglos, infinidad de trabajos. No hace mucho vi, hace como un mes más o menos, un torrent con alrededor de 6 teras. No estoy mintiendo. 6 teras. Vamos a hacer los cálculos ahorita. 6144 gigas. Gigas, señores. Que es en turno. 6.291.456 megas de música y arreglos de Toho. La mayoría vienen de la escena doujin en Japón. Que hay unas bandas espectaculares, ¿eh? Están los de Metori, que son mi banda favorita. Para estas cuestiones de Toho, una banda de, ¿cómo decirlo?, de heavy power metal con muchos muchos tintes progresivos buenísimos. Están los Crow's Claw, que también hacen música pero en un tono pues digamos más bluesero. Están los Iron Attack, que son como más al estilo, con muchos solos de guitarra al estilo neoclásico, como más semejante a Yngwie Malmsteen. Y hoy les traemos un arreglo yacero de este grupo llamado Baguettes Ensemble. si esa es la pronunciación correcta, con su más reciente álbum, que es Toho Jazz Session Type SVP SPV2. Digamos, es el segundo álbum de arreglos de Toho. Y tenemos uno de mis temas favoritos, que es el tema de Remilia Scarlett, The Death Princess, que en esto, en su arreglo, ellos le llaman The Second Princess. Ya se viene un juego de Toho oficial lanzado para la PlayStation 4, que es el Bullet Ballet, que será lanzado a finales de septiembre. Hay una edición especial que se vende en Amazon que está preciosa, con un libro de arte, con un soundtrack. Y no sale tan cara, sale como en, ¿qué será? $40. Considerando que los juegos nuevos de PlayStation 4 salen en 60, una edición de colección a ese precio es prácticamente una ganga. Ya después lo jugaremos y comentaremos cómo está la onda. Mientras tanto, pues vamos a escuchar esto. Baguettes Ensemble con The Second Princess, un arreglo de Toho Project. Este es el bloque yacero de Escala Alternativa. Thank you. Y esto es parte de su EP Cinema Popcorn Piano Jack, este enérgico dúo de pianistas interpretando temas de películas. Este es el tema de Misión Imposible. A estos chicos los volvemos a escuchar de nuevo. Estos son los Clambon con su tema Vital Signs en el bloque Yacero. So Radio Anime Nexus. Y regresamos después de este bloque yacero, ya bien en forma, ya completo, no como el de la semana pasada, que fue nada más una canción. Tuvimos mucha información que darles a todos ustedes la semana anterior, con todos esos trailers y esas películas y esas series y todo lo que nos espera para nosotros como comiqueros, pues, como fans de toda esta industria, como fans de los superhéroes, DC, Marvel, etcétera. Hoy tuvimos ya un programa donde amarramos un tanto más ese aspecto y tuvimos oportunidad de pasar mucha más música, esperando como siempre que les haya gustado. Fue pues una selección que se hizo con mucho mucho cuidado para todos ustedes el día de hoy. Próximo domingo es 7 de agosto, nuevo mes, nuevo tema, y estaremos ya celebrando los 10 años de la radio. ¿Qué se viene? Es algo que no sé. No les puedo dar muchos detalles en este momento, pero haremos como siempre nuestro mayor esfuerzo para que sea una celebración, un aniversario, pues, que deje algo de provecho, algo positivo para todos nuestros seguidores y por supuesto para todos nosotros como personas que trabajamos en esta radio. Yo me voy retirando. Para los que estén esperando Full Insomnio, la noticia de que Rings y Cosmos se quedaron sin internet, entonces no van a poder transmitir el día de hoy. No sé exactamente si alguien más entre a cubrirlos. De cualquier manera, pues yo ya me retiro. Si se quedan con el auto DJ o si se quedan con alguien más, pues bueno, eso es algo que averiguaremos en espacio de minutos. También otro anuncio es que los Akachance pues no van a transmitir tampoco. H, como siempre, H, que le está cagando y que está metiendo la pata. Ahora, de nuevo, la culpa la tiene H, que se cambia de casa y pues no tiene internet. Por dicha razón, no le será posible enlazar al equipo de pervertidos que transmiten con él, por lo que hoy, de nueva cuenta, no habrá Akachance Time. Para todos aquellos que nos sintonizan en las noches de domingo, pues yo les recomiendo que se queden. El Auto DJ tiene música pues importante, música interesante, para que terminen de la mejor manera no solo su día, sino también su semana. Yo me retiro con el anchor, con el bonus track, y no podría ser, por supuesto, de otra persona, de otro grupo, sino de los protagonistas de este mes. Esta es una versión especial de un tema, me parece que uno de los más lentos, más leves, más tranquilos de Kimmy Parabellum Bullet, llena de arreglos orquestales, de arreglos de cuerdas. Queda sencillamente precioso para terminar el día de hoy. Esto es Kamome y con esto nos despedimos. Muy bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos vemos el próximo domingo. Radio.